El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Muy buenas noches, mil gracias por estar presente, brindando aguante a este nuevo intento por hacer lo que tanto nos gusta. Acá acompañado con mi amigo Cri en la conducción, que va a hacer el aguante hoy. Buenas noches, Rolly, ¿cómo va todo? Muy bien, Cri, ¿y vos? Al fin se está dando esta oportunidad. Gracias también, entre otras personas, a Ceci, que hoy nos va a estar manejando los controles. Ídola total. Una grosa operando los controles de la bestia rock, el nombre que le hemos dado un honor en llamar a este programa. Buenísimo, Rolly. Bueno, espero que estés contento de esto, así le ponemos pilas y le damos parejo para adelante. La bestia rock es un programa el cual le da espacio a todo lo que es la música en la zona de Moreno, a todo lo que es el arte también. Tenemos gente, en especial vos, que tenés a una llegada muy importante de tu familia a lo que es el arte. También les vamos a estar dando espacio a los pintores, a la gente que escriba, a la gente que le guste la poesía, a la gente que desarrolle todo lo que es, claro, todo lo que tenga que ver con lo que es el arte, a la tecnología también, porque te cuento que vamos a tener a Gonzalo en lo que es la parte de tecnología, para no hoy, pero sí para próximos programas. Lo que es tecnología, todo lo que va saliendo, lo que es gamers. Qué bueno. Es un chico que la tiene muy clara con todo eso y que también nos va a estar dando una mano con el programa. Aparte de eso, otra cosita es una historia, un relato de un ícono del rock que siempre vamos a estar teniendo en el programa, que dentro de un ratito vamos a estar dando algunas pistas de quién hablamos. Vamos a convidar a la gente que se puede contactar con nosotros y nos puedes decir qué es lo que piensa, qué es lo que opina, pueda ir participando a lo largo del programa también. ¿A dónde se pueden comunicar con nosotros, Cris? Y la vía de comunicaciones en la radio es 0237-4666-559 y micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Y también tenemos un espacio en el Facebook que es La Bestia Rock Pop .com.ar. Efectivamente, ahí se comunican con nosotros y nos van diciendo su opinión, nos van acercando material, porque no, también hay, me ha pasado mucho ahora en el Facebook de que mucha gente me manda por ahí, viste, ahora es mucho más sencillo, a través del mail o esto o lo otro, ya puedes hacer, dar información de alguna banda, algo de, o algo que quieras hacer. Muchas fechas, efectivamente, también. Muchos demos de bandas que traen. Vamos a traer bandas en vivo, vamos a traer los demos de las bandas, vamos a entrevistarlas. O sea que va a estar bueno el programa. O sea, sí, vamos a... Al igual que también vamos a estar yendo asistiendo a lugares y pudiendo hablar con estas personas que a todos nos interesan y poder grabarlos. Eso es algo que en otros programas no hemos tenido. Eso es, pero pues eso es porque venimos remando hace rato y bueno, con el paso del tiempo también se va incrementando lo que es la tecnología y las herramientas para poder hacer lo que a uno tanto le gusta. Buenísimo. Aparte de lo que nosotros, de las vivencias de los recitales que vamos y contamos y la gente que encontramos en los recitales, las invitaciones. Por eso mismo, te decía que la gente nos va a poder estar contando. Uno de los segmentos del programa es el Pogo de la Historia, en el cual vamos a explicar un poquito, es las personas que se contacten con nosotros nos van a decir alguna anécdota de algún recital al que hayan ido o alguna vivencia que les haya pasado, y nosotros las vamos a ir leyendo al aire y la que nos parezca la mejor, sí, vamos a estar comunicándonos. Por eso le pedimos a ustedes también que nos dejen el numerito de teléfono como para que nosotros los podamos llamar, o bueno, ver qué otra vía de conexión tenemos. Ya ha pasado acá en la radio, en otros programas, que ha venido gente a contar vivencias extraordinarias y bueno, queremos lo mismo para el programa. Así que si tú tenés alguna anécdota para contarnos acá, las vías de comunicación, que las vamos a repetir: microfonoabierto@fmmoreno.com.ar o de línea que es 0233-466-6559. Bueno, ahí nos dejas tu número, nos contás brevemente qué es lo que viviste, qué es lo que te pasó, y nosotros lo vamos a estar contando durante el programa y a lo mejor lo vamos a estar llamando. Buenísimo, ¿sí? Está bueno. ¿Qué tenías ganas de escuchar? Decime. Y ya, algo bien, bien para arriba. Algún buen tema metalero, ¿vos qué decís? ¿Metalero? Bueno, pues vamos a ver si te podemos complacer. Como para romper la noche, que esta nochecita. Bueno, a ver qué nos tiene para convidar, algo de Black Label Society hay ahí para poder escuchar. Bueno, entonces, poneme entonces. Y arriba Zack. Arriba Zack Wild. Teníamos ahí en el aire de la bestia rock, acá por la FM Moreno 90.1, Radio Alternativa Recuperada, a Zack Wild con este tema que se llama Overlord. En versión acústica. En versión acústica, para sorprender un poquito. Mira, justamente hay gente que se está enganchando con lo que estábamos hablando y nos llegan mensajes, te comento, Cri. Dale. Nos acaba de mensajear Damián de Aurora, que en relación a lo que hablábamos del pogo de la historia, de dejarnos su anécdota, nos cuenta: fui a la colmena, mítico lugar de Moreno. ¿Fuiste a la colmena alguna vez, Cri? Sí, hace mucho. Sí, hace bastante, o sea, tiene varios años de estar cerrado. Fui a la colmena, mítico lugar de Moreno, entonces nos decía, en el cual tocaban bandas. Fui a ver a Papo y el lugar tenía una sola puerta, que era por donde entraban y salían todos. ¿Qué hizo el flaco? Agarro, me quedo a un costado, lo veo pasar al carpo. No tenía otra. Tiene que salir por ahí. Cuando llegó el carpo, le dije, nos cuenta Damián, Papo, ¿me das la mano? Y el carpo contestó, si te doy la mano, ¿con qué toco, nene? Bueno, típica del carpo. Típico del carpo. Nos mensajea también Leo, que nos dice lo siguiente: fui a ver a las pelotas al viejo hangar y antes de ir al recital me lo crucé al Bocha Sokol en un pool. Después, para sorpresa mía y de mis amigos, el recital se acordó al verme entre el público. Mirá vos. Esta es buena. Es muy buena. Esta me gustó mucho. Y nos dice, por favor, pasame algo de los Rolling. Bueno. Sabía de los Rolling, ¿no? ¿De qué, qué cosa? Que en marzo. ¿En marzo del año próximo? Sí. ¿Están por acá? Sí, están por acá los viejitos. Habrá que ir a verlos. Es una excelente noticia la que me estás dando. Lo estaba esperando, no estaba enterado. Sí, ya está. Bueno, buenísimo. Entonces, en homenaje a eso, vamos a escuchar algún temita. Bueno, hoy comentábamos que íbamos a estar haciendo homenajes a grandes glorias, a grandes monstruos, a grandes músicos de nuestro rock en general. Me refiero a de esta parte del mundo y de todas partes. Y alguien que fue un grosso de todas partes es justamente Norberto Napolitano, Papo. A él le vamos a hacer el homenaje de la bestia. ¿Cómo sería el rock sin espíritu? Sin alma, sin carisma. Toca rock and roll y no rompa más las bolas, loco. Es como esa estupidez. ¿Cómo será sin él? Una leyenda siempre tendrá una nueva historia para contar. El rock vive. Y ahora es inmortal. estábamos unidos. Norberto Aníbal Napolitano, nacido el 10 de marzo de 1950 en el barrio de La Paternal, conocido como Papo y apodado El Carpo. Desde pequeño se destacó en su desempeño con la guitarra, instrumento que se convertiría en una extensión de su cuerpo, afortunadamente para los oídos de su generación y de las venideras también. De hecho, este monstruo de la viola sentó las bases del denominado rock and roll nacional, el blues local, como él bien lo llamó, los inicios del heavy metal argento. Fue integrante de los grupos Los Abuelos de la Nada, Engranaje, Los Gatos, Conexión Número 5, banda que hiciera covers, Aero Blues y La Pesada del Rock and Roll. Fundó Papo Blues en los 70 y Riff en los 80, bandas en las cuales Papo siempre logró dejar impreso su sello de barrio de tipo bonachón. Ese amigo grandote de voz gruesa que entra en la casa del amigo y saluda a la abuela y abre la heladera como uno más de la familia, sin preocupaciones ni formalidades, pero de gran talento musical y cabeza eficaz como la manifestara en la década del 70. El Carpo. Y su retiro voluntario. Acá, mirá, sí. Bajá en primer plano. Acá está. Se me rompió y qué hay. ¿Cómo estás, eh? La etapa Julio Boca ahora, ¿no? Viene esa etapa. ¿Qué? Qué grande, te quiero un día de Zunga, Papo, en un video de Zunga con Julio Boca, con María Laura Santillán. Yo lo animé el otro día. ¿Y no has visto ninguna una banda que te interese así? A nivel 90, como te preguntaba, ¿alguna banda que te haya gustado? Te acabo de contestar. No, Animal, sí, pero me afuera. Me Animal, sí. No ponemos, sé, ¿nos ponemos mala onda, Ale? Sí, no, tengo te mala onda. Porque cosas, si no sé qué me dijiste de Julio Boca, ¿qué dijiste? No, decir. Estamos hablando de la parte de la parte de Zunga. ¿Empezamos de vuelta? ¿Nos saludamos? No me gusta, viste, que me verdugues en cámara. Yo no te verdugueo, papá. Y bueno, viste. Si vos venís a mi programa, creo que te sientas bien. Bien, si no te sientes bien, te vas, no hay problema. Bueno, concretando la nota, me pero gustaba. Pero no estábamos charlando bien. Que te vaya bien. No, ¿por qué te voy a saludar? Bien, papo, ¿por qué te vas? Por favor, por favor, por favor. Pero está todo bien, Carpo. Estoy muy mal. Vamos a cortar. En este momento ha pasado un momento. Nunca pasó esto. Estoy mal realmente, pero bueno. El que no quiere charlar. Luego de integrar numerosas bandas y varias articulaciones de diversos músicos muy destacados de la música argentina, entre los cuales se destacaban Miguel Abuelo, Javier Martínez, Alejandro Medina, Spinetta, Lito Nevia, David Lebón, Black Amaya, Papo arriba a la década de los 80 en pleno apogeo del rock en Argentina, conformando su segunda gran banda, Riff, integrada por Michael Previnel, Boff, y Vitico, y algunos discos con Huff también en la formación. En esta etapa, Papo dejó de lado el blues y se acercó más al hard rock y al rock and roll, recorriendo el país de punta a punta. Existe un vasto anecdotario de esta etapa y canciones que de allí nacieron también. ¿Tenías sexo con mujeres mayores que vos? Sí, si me gusta, yo, si me gusta, le doy. Ajá. Para adelante. ¿Probaste Viagra alguna vez? ¿Lo usarías? Justo estaba tomando café. ¿Y te acordaste? Papo tocó con músicos muy grosos de acá de la Argentina, como ya estuvimos contando, y del exterior también, algunos de los cuales son John Bonham de Led Zeppelin, Lemmy de Motorhead, B.B. King, con quien tocara en el mítico Madison Square Garden, y infinidad de músicos y talentos, pero por todo el mundo, que han dejado plasmado un grato recuerdo en ellos de lo que ha sido el Carpo, ¿no? Pero bueno, remitiéndonos a la historia, ya en los 90 y luego de vivir un tiempo en Estados Unidos, Papo regresó al país con una banda conformada por músicos estadounidenses, los cuales se hicieron llamar Widowmakers, que girara por toda Sudamérica y que luego se disolviera, para que Papo regresara con Papo Blues y Riff simultáneamente. Papo zapó con verdaderos gigantes de la música mundial. Proezas como Siete Noches junto a B.B. King en el Gran Rex, zapadas con él en el legendario Teatro de Ópera, con Chase Cotton en la armónica de Muddy Waters, 10 horas consecutivas de obras sanitarias con Papo Blues, siempre junto a su gran amor, el Carpo, la viola, ese instrumento que el Carpo tocó con una performance que ni siquiera una máquina podría igualar. ¿Vos qué decís? ¿Que tocas o que pones música? No, yo toco música. ¿Por qué digo yo que cuando están, dicen que tocan cuando están pasando la música? Porque en realidad estás tocando con discos, en vez de tocar con, en el caso de él, que yo lo respeto, con guitarra o con batería, tocas con discos y... Bla, bla, bla. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué decís tocar con discos? Porque es un pleo honesto. ¿Con discos? ¿Cómo decís? No entendí eso. ¿Conseguiste un? Pero... un trabajo en esto. ¿Es que el disco es un instrumento? Pregunto. Es un instrumento. De no, hecho... no, es un instrumento. Está grabado. ¿No? No. Vos tocás lo que está grabado. Claro, pero tocas con discos. Son, vos pones las 4 horas seguidas poniendo música. Uno que está toda la vida estudiando un instrumento, después viene uno, enchufa y dice que toca. Dice que toca. Me estoy viniendo viejo, no sé de qué pensar si ya no sé qué es lo que pienso. Yo soy un hombre bueno, lo que pasa. doy cuenta que no tengo. Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viviendo bien. El día 25 de febrero del año 2005 quedará para siempre marcado en todo aquello que se llame rock o rock and roll. Pues montado su Harley en la localidad de Luján se nos iría el querido y amado Papo, dejando un legado musical único. Se apagaba la luz de una vida, pero nacía un mito para siempre. La reafirmación de la leyenda. Papo abandonaría este mundo como él dijera alguna vez, montado en dos ruedas. Hay más de 10 bandas de rock en La Paternal, allá aquel barrio donde haya nacido él. Todas tocan géneros distintos. Todas tocan algún tema de Papo. Papo es rock and roll. Y como bien dijo Neil Young, el rock and roll no morirá jamás. Me acuerdo que esta guitarra la compré en Rosario, en un show de La Renga que me invitaron, y me dice, ¿cómo la toco con una guitarra rosa? Esto me volvieron loco como dos días. Entonces, agarré, me acuerdo que le puse un contact negro y estaban esperando que me subiera al escenario, y cuando subieron, los caí. Bueno, muchas gracias por la espera y saludos al Chicho que me está mirando. Noticia de último momento, hay un amigo que se vino a sumar acá a Los Huracanes, un amigo que anda siempre con el motor entre las piernas, este es Don Roberto Napolitano. ¡Papo! Nada más ni nada menos para confirmar que el rock and roll no morirá. We'll be right back.

Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Bueno, pasó Alice in Chains con el cantante Anselmo. El tema es War. Phil Anselmo. Phil Anselmo. ¿Lo conoces? Chain, Phil Anselmo. Dos bandas. Una banda excelente, extraordinaria, y un cantante excepcional como Phil Anselmo. Uno de los mejores. Qué buen tema para retomar un poco lo que hablábamos al principio de lo que es los diversos espacios que vamos a estar teniendo dentro del programa, el espacio lo que es a la cultura, ya sea a lo que es el arte, lo que es la música, lo que es la gente que quiera pintar, que quiera venir acá, y la gente que le guste escribir, que le guste lo que es la poesía y lo que es el cine, que ha sido uno de nuestros pilares dentro de lo que era aquella vieja Bestia Rock. Siempre nos colgábamos a hablar de cine y siempre lo hacíamos de la mano de nuestro amigo conductor también del programa, nuestro amigo Tony Bartolomé. ¿Cómo estás, Tony? Bueno, buenas tardes, chicos. Rolly, Cris, ¿todo tranquilo? Todo bien. Buenas noches. Buenas noches. Saludos a todos los oyentes. Y bueno, en otra misión de la Bestia Rock acá, siempre firme como Rulo estatuarían los pibes en el barrio, ¿no? La tercer pata vino. Aparte lo presentamos con este tema que él. Sí, seguro. Bueno, y hablábamos de cine entonces. ¿Qué nos tenés, como siempre, que no tenés preparado? Como siempre, acá en la Bestia Rock, hablando de cine, más precisamente de cine de terror. Bien under, lo nuestro es siempre under, digamos. como es nuestra esencia, ¿no? Con la música, con el cine. Y bueno, en esta emisión vamos a hablar, criticar y más que nada influenciar a los oyentes para que, bueno, nada, traten de abrir la cabeza con el tema de las películas y el cine europeo, digamos, más que europeo, under, ¿no? Como dijimos hace un ratito. La película que traemos hoy es una película francesa, o otra francesa, ¿no? La verdad que tengo. Veo que te gusta bastante. Muy chévere. Seguimos dentro de la temática así, terror, suspenso. Bueno, vamos a variar un poco. Es más gore. Esto es gore, digamos. Bueno, para la gente que no sabe, el gore es un género, también llamado subgénero, de cine bastante sangriento. Sangriento. Sangriento. Chorrea sangre por todos lados, explosiones, sangre. Más que Tarantino. No, es más, digamos, Tarantino es terrible. Se basó en eso, bueno, sí, también. Tarantino, pero Tarantino es como que lo es medio como que lo hace como un fetiche. Acá que está volcado a que se vuelque la sangre. A que se vuelque mucha sangre. Sí, claro. Sí. Pero en este caso, la película que vamos a presentar hoy tiene tintes de mucho suspenso, mucho terror, y entras en un clima que se hace muy muy aterradora, ¿no? La verdad que la he recomendado y no ha fallado. Bueno, vamos a decir cómo se llama, porque ahora estamos hablando de película que se llama Al Interium, digamos, acá la presentaron como Inside. Es una película francesa del director Alexander Bustillo. Es un director joven, no es la primera película que hace, pero es la primera que se presentó en varios festivales de películas de terror, y no solamente de terror. Se ha presentado en Festival de Cannes. Es vieja la película, es del 2007, pero la verdad que ha tenido repercusiones muy buenas. Está muy bien filmada, muy bien editada, la fotografía es muy buena, y más que nada, siempre lo que recalco es que se puede hacer cosas buenas con poca plata, digamos. Bajo presupuesto. Exactamente, el bajo presupuesto siempre es algo que remarco, porque ahí se ve el verdadero talento, digamos, de los artistas. Está bien, no voy a sacar méritos a las películas pochoclera o lo que sea, pero a las superproducciones. Sí, que también tienen lo suyo, tienen lo suyo, también hay que saberla filmar, no solamente con plata se hacen buenas películas. Pero bueno, volvemos al tema de la película. El argumento va de una chica que está sola en la casa, así, sola en la casa, embarazada, en víspera de Navidad, y empiezan a pasar cosas, pero no cosas sobrenaturales, sino que empieza a rondar gente, a escuchar ruido, siempre la paranoia de qué va a pasar, no va a pasar, y lo más puntual es que está embarazada, ¿no? Digamos, ahí viene lo central del argumento. Digamos, porque después una dama de negro la está acechando por los alrededores, ¿no? Es muy buena la película. Yo, sinceramente, le doy un 10. Le doy un 10 porque me gustó mucho. No sé, ustedes. No, y que me contabas es atrapante, porque yo el negro es mi amigo y sé que te veo muchísimas películas. Y el ejemplo es trillado, porque. Es el típica mina en la casa o alguien solo en su casa que está acechado por demonios, pero si sí, no por demonios, por eso no es algo sobrenatural, es una dama de negro de carne y hueso. O sea, viste, como que te dicen, le tenés que tener más miedo a los vivos que a los muertos, digamos, en este caso es exactamente eso. Habrá que verla. Sí. Como Inside. Sí. Pero para esta región salió como Inside. Sí, Inside, y no salió en el cine, directamente en DVD. DVD, en DVD. Para por ahí las películas más conocidas, más o menos, a qué se puede, no asemejar, pero digamos, vos dentro de lo que has visto y lo que conoces de películas, dentro de de qué categoría insertarías esta película. De por ahí algún film mucho más conocido. Y Enemigo en Casa, La Casa de Cristal, puede ser. Está dentro de esa. Sí, Kramer versus Kramer, pero en otro. Sí, en otro. Perdón. En otro sentido, ¿no? Claro. En otro sentido, pero. Digamos, el gore es un género que no a muchos le gusta. Y esto es una película que se puede ver, digamos, porque si sos impresionable. Claro. O no te gusta. A mí no me pasa sangre, eso, pero tengo un amigo que le pasa. Digamos, es una película que se puede ver. Que se puede ver. Y es atrapante. Bueno. Muy recomendable la película, no se olviden. Y bueno, y quiero destacar también la actuación de Beatriz Dell, que hace de la dama de negro que acecha, es algo impresionante. Es algo muy bueno. Así que recomendación de La Bestia Rock, Inside al Interium, como quieran llamarla, la pueden conseguir de las dos formas. Gran película, muchachos. Grande, Tony, muy bien. Buenísimo. Me encantó este nuevo ya viejo segmento del programa que lo reciclado que salió, la verdad que me gustó mucho, o sea, como bueno. Siempre. Y yo le traje este temita para mi amigo. A ver, para los dos. Vamos a ver de qué se trata. A ver si de qué se trata. Continuamos en La Bestia Rock con mi amigo Tony y mi amigo Rolly. ¿Te gustó el temita? Espectacular. Qué bueno volver a esto, ¿no? Bien. Tanto tiempo y siempre juntos. Y siempre juntos. Mientras esperamos el llamado telefónico, vamos a escuchar a Disturbed en Voices. Teníamos ahí lo que era el espacio de cine en La Bestia Rock. Y te comento que nos siguen llegando mensajes. Justamente Julio de las Flores nos cuenta, teniendo dentro de lo que es la historia, el poco de la historia, nos dice: fui a Cemento a ver a Malón con la cresta recién hecha, por mi fanatismo por Iorio, en lo que fuera hermética. Me puse un gorro de lana para evitar que se enojen conmigo. Todo marchaba bien, hasta que un gracioso en medio del pogo me sacó mi gorro. Y luego de eso me dieron una paliza inolvidable. Bueno, esos eran algunos de los mensajes que nos llegaban. Y como contábamos que dentro de lo que era el pogo de la historia íbamos a llamar a la mejor anécdota, creo que sin lugar a dudas la que estaba relacionada con lo que era el Bocha fue la que más nos gustó. El Bocha Socón. Entonces, por ese mismo motivo es que hemos llamado a nuestro amigo Leo de Morón para que nos cuente un poquito de qué se trata esto. ¿Cómo estás, Leo? ¿Qué tal? Buenas tardes, gente. Saludos a todos. Hola, ¿cómo estás, Leo? ¿Todo bien? Muy bien. acá escuchándolos, disfrutando la tarde. Grande, papá. La noche, digamos, la noche del aire de tarde, FM, noche, sí. Sí, de FM Moreno. Contanos un poquito, Leo, ¿cómo es esto que yendo a ver a las pelotas te cruzaste en un pool con el Bocha Sokol? Bueno, lo que pasaba siempre en los recitales, lo más importante era la previa. Se vivía diferente y eso hace al recital que sea distinto. La noche arrancó en un boliche cercano ahí en Liniers, a pocas cuadras de lo que era el viejo hangar. Y bueno, llegamos a las 9 de la noche, nos metimos en un kiosco bar que al fondo tenía una rocola, mesas y en el medio había una mesa de pool. Te ubicás, negro, ¿no? Más o menos, sí. Me está hablando él porque ha sido al hangar y a varios recitales. Bien, bueno. Entonces en diagonal había un barcito que siempre que íbamos al hangar era nuestro hospedaje. Y en ese momento entramos, pedimos unas bebidas alcohólicas, no vamos a decir marca ni nada por el estilo, y nos vamos para el fondo y en el camino, jugando al pool, estaba el Bocha y su novia. Entonces, no me gusta a mí andar gomoseando a lo que es tipo típico fan. Cholulaje, como claro, cierta persona que tengo a mi derecha. El fan de Wanda que está acá con nosotros. Exacto. Entonces paso y con voz fuerte, yo tengo una camiseta de la selección argentina, la albiceleste, paso para el fondo con la cerveza en la mano y lo miro y le digo, buenas noches, señor. De un tono medio elevado y medio raro, porque el tipo habrá estado acostumbrado a escuchar, Bocha. Y sin embargo acá fue un buenas noches, señor. El tipo me miró, nos miramos, nos dimos la mano, yo me fui a tomar la birra. Siempre con ese respeto me manejé con este tipo de personajes. Y quedó ahí. Me acuerdo una anécdota dentro de la anécdota, era que el tipo puso en la rocola la negra murguera de la Bersuit y empezó a tocarlas con las palmas de la mano sobre la mesa, hacer tipo el tambor cuando arrancaba la negra murguera. Bueno, pasó la noche, arranca larga previa, a la 1 arrancaba el show, nos cruzamos y en medio del pogo de la tercera canción, el Bocha mira hacia el público y me señala con el dedo y me hace como un gesto de la mano, como que alguien está tomando, me hace el gesto como que yo era el pibe del bar. Y ahí todos mis amigos se me tiraron encima y al grito de te reconocía, boludo. No, te señaló vos, te hizo lo que pasó allá, y si ellos sabían porque estaban con vos. Exacto. Entonces el tipo me señaló, me hizo como que yo era el que estaba tomando en el bar. Y bueno, y esa noche, hoy ya tengo 35 años, pasaron creo 10 años fácil y todavía las cuento como si fue ayer en la noche. Qué grande, Leo. Bueno, de eso se trataba este espacio, el pogo de la historia, de que nos cuenten cosas formidables como la que le pasó a Leo, que yo sé que por lo que le gustan las pelotas no se lo va a olvidar nunca más. La verdad que, Leo, gracias por formar parte de este espacio y darme esta mano importante, papá. Gracias. No, gracias, Leo. Hasta luego. Gracias, Leo. Aguante y te dedico un tema ahí de las pelotas para vos, ¿eh? Muchísimas gracias. Y aguante el Bocha, loco. Aguante. Muchos días quise hablar, muchas sombras hay acá. Cuando te busco, no estás. Cuando te encuentro, te vas. Te vas. Si sabes qué voy a hacer, no me quieras convencer. Siempre mirando hacia atrás, nunca. Bueno, gente, esto ha sido La Bestia Rock, programa de rock, arte y cultura. Y muchas gracias por haber prestado el oído, y muchas gracias para todos los otros oídos que lo van a escuchar después, como mi amada familia y mis amados amigos. Bueno, muchas gracias por formar parte de todo esto, y gracias a Ceci por el aguante también. Gracias Ceci, gracias Rolly, gracias Tony. Nos estamos viendo en la próxima. Mi nombre es Cristian y bueno, que viva La Bestia Rock. Bueno, gracias a todos por volver, estar siempre acá los tres juntos en esto que dimos en llamar La Bestia Rock. Y ya son, ¿cuántos son? 5 años, 6 años, 7 años. 7 años. Y todavía no aprendimos. Bueno, buen día, vamos a aprender. Así que, bueno, gracias Ceci, un placer muchachos estar con ustedes. Así que bueno, mi nombre es Tony. ¿Y con qué tema nos vamos? Te lo dejo a tu criterio. Metallica. ¿Con Metallica? Bueno, nos despedimos entonces. Con un temita, chiquitito, ¿no? De Metallica.